Si el presidente veta la ley que alivia el tema de los tarifazos y hay acuerdo con el Fondo Monetario, vamos al paro nacional con movilización en todo el país a como dé lugar. Y acá no estamos discutiendo si el acatamiento fue de tal o cual porcentaje. Acá estamos discutiendo si tenemos la dignidad de cumplir con la palabra y de convocar para decir que no vamos a abandonar la calle bajo ninguna circunstancia, porque no tenemos destino si no hay unidad y si no luchamos, porque tampoco sirve construir unidad para hacer lindos documentos, pero después nunca convocar a los trabajadores y trabajadoras a pelear. Ahí nos dieron el ejemplo las compañeras anoche, con el frío que hacía, más de 1 millón de compañeras con el pañuelo verde. Los diputados, y honra y honor a esos diputados que votaron a favor, en el nombre del diputado Hugo Yaqui, quiero homenajearlo a todos que tuvieron y pusieron lo que había que poner para que saliera esta ley, para que Argentina deje de ser un poquito menos atrasada, que nos quiere llevar estos recontra neoliberales que tenemos gobernando. Uno escuchaba algunos discursos de algunas diputadas y algunos diputados anoche y parecía que estábamos en el tren fantasma. Recurrían a barbaridades, hablaban de muerte, hablaban de vida como si ellos fueran la garantía de la vida. La garantía de la vida somos los que luchamos para tener un país mejor. Son las mujeres que estaban afuera ayer peleando para que no se nos mueran más las pibas pobres porque no pueden abortar. Para que haya legalización. Y así hay que seguir luchando. Así hay que seguir en la calle. Contra todos, también aquellos dirigentes, dirigentes pobres, pero pobres de conciencia, pobres de corazón y de alma, que creen que se pueden salvar solos, que creen que no con aquel no me junto porque no pienso igual, con aquel otro tampoco. Y entonces salgo a decir, mi organización no para, el 14 ni moviliza. Y los trabajadores les responden, en Rosario, en Córdoba, en Jujuy, en Tierra del Fuego, en todo el país, movilizados y parando cada dependencia del Estado en toda la Argentina. Hay que terminar con las mezquindades. Por eso también no es cuestión, ah, no viniste hoy, entonces no voy al paro el 25. No, compañeras y compañeros, vamos todos al paro el 25, pero vamos un plan de lucha. Hay que empujar movilizado y peleando. Si no había 1 millón de compañeras anoche en la calle, no salía. Si no hay pelea, no subían del 15 al 20. Sigue siendo una mierda, sigue siendo una pérdida salarial. Pero se arrancaron 5 puntos porque había amenazado lucha. Y ahora en la calle, cuando muchos dicen, después del paro, después de la marcha, ¿qué? A nosotras y nosotros acá, y a todos los que estamos acá y a lo largo y lo ancho del país, por cientos de miles movilizados, nos fortalece el alma, nos da fuerza el salir a la calle, aunque el otro día no haya milagros, porque el salir hoy nos da fuerza para volver el 25, y parar el 25 nos da fuerza para seguir adelante y parar otra vez y salir otra vez hasta que se caiga este modelo económico. ¡Fuera el FMI! ¡Fuera estos tipos! Aplicando estas recetas de mierda que transforman a la clase trabajadora en despojo de su política. Somos dignos y vamos a luchar todos los días y todos los momentos que sean necesarios para lograr que haya una Argentina que sea para los trabajadores, los jubilados, para el pueblo en general, y no estos vagos que nos gobiernan a costillas y se enriquecen a costillas del pueblo. ¡Fuerza, compañeros y compañeras! en la unidad está la victoria.